LC11, Radio Provincia, AM1270, la radio pública, Buenos Aires Provincia. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenas, buenas. A la presentación debo decirle que a Gordillo por ahora se lo debemos. Está ahí seguramente con algún atascamiento de tránsito. Acá estamos con Martín Gómez en la operación. Quien les habla, Gustavo Bulla, solitos acá con nuestras almas desde el estudio Antonio Carrizo de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, aquí en el barrio porteño de Congreso. Como siempre, en este programa que hemos dado en llamar Nosotros y los Medios y que va desde las 13 hasta más o menos la 14. Hoy estamos en nuestra emisión número 120. Y para arrancar las presentaciones vamos a dar nuestras vías de comunicación, que las tenemos. Aquellos que quieran hacerlo telefónicamente lo pueden hacer gratuitamente a la línea de Radio Provincia, que es 0800-222-1270, que es la señal identificativa de esta emisora de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, 0800-222-1270, ahí dejan grabados sus mensajes y en la medida de nuestras posibilidades los pasaremos para compartirlo con toda la audiencia. Si no, se pueden comunicar por correo electrónico a la dirección nilmedios, nylmedios@gmail.com. O nos pueden buscar en Facebook con Nos los Medios, o en Twitter también con Nil Medios, o en nuestro blog, en donde subimos nuestros programas completos, y seguramente antes de esta noche estará subido el que acabamos de iniciar, cuya dirección es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Ahí podrán acceder y escuchar el programa quienes les haya gustado y lo quieren volver a escuchar, o quienes por distintos motivos no lo pueden hacer en este momento y lo pueden hacer cuando les plazca. Bueno, una semana con bastante información en los medios de comunicación. Sigue los avatares del caso Ángeles, este asesinato de la chica en el barrio porteño de Palermo, que sigue acaparando los minutos televisivos y buena parte de las portadas de los medios impresos, con sus idas y venidas y con las intervenciones que ya hemos comentado y seguramente seguiremos comentando en este programa de periodistas que pasan de la noche a la mañana a convertirse en especialistas en este o en cualquier otro tipo de crimen, con abogados que aprovechan la oportunidad para dar a conocer sus servicios, investigadores y especies no comprobadas de las más diversas fuentes. Pero esta semana estuvo más cargada de el clima preelectoral que se anuncia en nuestro país. El 11 de agosto próximo van a hacer la segunda edición de las PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se inauguraron en el año 2011 y hoy es en este año 2013, en este calendario electoral, se van a cumplir su segunda entrada en vigencia. A fin de la semana pasada se presentaron las candidaturas, lo cual develaron algunas incógnitas, algunas expectativas quedaron truncas. Y en nuestro programa hemos hecho hoy dos compiladitos sobre esas cuestiones, la primera de las cuales tiene que ver con diversas candidaturas que se mueven, algunas en torno a la que parece ser la nueva estrella mediática, el intendente del partido del Tigre, Massa, que a tal punto se ha convertido en estrella mediática que ya hay algunos exagerados que hablan del masismo. Ahí hay una serie de contradicciones entre los integrantes de las listas sobre el carácter de esa lista, si es opositora, si es levemente opositora, si es nada opositora, si es caballo de Troya del oficialismo, y todos se permitieron opinar. Así que bueno, nosotros hemos hecho un muy bonito compilado para que lo escuchemos y después sigamos comentando al respecto. Así que vamos con el primer track sobre las candidaturas opositoras. Continúa con... Estos son más boludos que los indios de las películas. Para mí Massa es un político de raza. A mi entender fue la buena época de TBR. ¿Qué hablar de Diego Vins? Que el otro día me atendió de lo lindo, Dieguito Vins, querido. Con él hicimos televisión registrada, es el dueño de PPT, pensado para televisión, una productora que hace tiempo era independiente y ahora ya no. ¿Por qué Massa? Porque tenías alternativas, bueno, ¿por qué Massa ahora? ¿Y por qué no? La pregunta. Me parece un candidato joven, un candidato inteligente, una persona que tuvo el valor de irse siendo jefe de gabinete. Que hay que irse del gobierno oficialista actual. Hay que irse. Hay que dejar todo y decir gracias. ¿Se fue o lo fueron? Yo creo que se fue. De la parte del llano más absoluto, de la inocencia y la inexperiencia más. Para mí Massa es un político de raza. Asumirlo y decirlo. Vengo a aprender, pero además vengo a participar. Y Massa me parece que formó un frente que a mí me contiene. Yo soy peronista de nacimiento. ¿Sos peronista de nacimiento? Sí. Fabián Zanola, impresionante. Nos encanta conocer la intimidad de famosos. Panti ya te está escuchando. Hola, Fabián. No, gracias primero por dejarnos conocer un poquito más tu casa. Habíamos visto algunas fotos en las revistas, pero la verdad que tenés una casa impactante. Sí. Fabián, ¿sos darle mucha bola a la decoración o tu mujer es la que se encarga? No, los dos nos gusta mucho la decoración y vamos buscando cada cosita. Ahora, Fabián, está bien, porque decís, yo vengo del llano y vengo a aprender. ¿Está bien que alguien vaya a la Cámara de Diputados a aprender? Nadie que asume por primera vez la Cámara de Diputados sabe perfectamente lo que hace. Es un aprendizaje. Es como quien se sube en escenario. La primera vez que te subiste en escenario no sabes tanto como sabes cuando te subiste varias veces. Y estás acompañado, además. Y además ve gente que realmente no sé si tendría que estar hoy en día en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o presidiendo las cámaras. ¿Te referís a? A Vudú. Me siento más instruido que Vudú. Me siento más instruido que Vudú. Que hay que irse del gobierno oficialista actual. A ver. Para mí Massa es un político de raza. Yo soy peronista de nacimiento. ¿Sos peronista de nacimiento? Sí. ¿En serio? Hoy me dijiste que en el 2011 votaste a Vina. Sí. ¿Sí? ¿Por qué Massa ahora? ¿Y por qué no? Una persona que tuvo el valor de irse siendo jefe de gabinete. ¿Se fue o lo fueron? Yo creo que se fue. Y ha continuado una gran gestión y la mantiene muy bien. ¿Y después, Cariglino? Bueno, y Cariglino, bueno, con idas y venidas. Pero tengo que decir que Malvinas Argentinas hoy está tranquila. No hay inseguridad. Yo vengo todas las noches, paso por la ruta 197 y me meto por ahí. Y no he tenido nunca un problema. Eso tengo que decir también. Para mí Massa es un político de raza. Ayer fue muy claro. Fue muy claro en todo lo que, todos sus pensamientos. No a la reelección. No a la reforma de la justicia, no a terminar con el Estado de Derecho, no a terminar con la seguridad jurídica en el país. ¿Pero qué dices? No a la reelección, no a la reforma de la justicia, no a terminar con el Estado de Derecho, no a terminar con la seguridad jurídica en el país. No es menemista, esto es la farandulización de la política. No, esto es noventismo, esto es menemismo. Cuando los muralistas mexicanos eran parte de la revolución. Yo vivía en el campo de chiquita, ¿sabías? Sí, yo todas las mañanas me levantaba a las 5 a ordeñar vacas. En el tambo. Y una mañana me agarraron 3 peones y me violaron. El último 2 veces. Inclusive, con ese último me seguí escribiendo. Terrible, terrible. Mira, yo quise escapar, pero es muy difícil correr en el campo con tacos altos. Cuando Stanislavski hacía cine para el soviet, o los soviets, nosotros nos parecían artistas comprometidos. Cuando Pablo Milanés aparece como una muestra de lo que es Cuba, y es muy importante para Cuba que haya existido Milanés o Silvio Rodríguez. Stanislavski hacía cine para el soviet. Está Felipe Solá, uno de los principales espadas del masismo, candidato a diputado. ¿En qué lugar, Felipe? Cuarto. Cuarto. ¿Qué buscan? ¿Quiénes son? En primer lugar, yo creo que son gente que edificó su poder de manera local y retuvo ese poder. No lo envió hacia arriba. Y por las gestiones locales. ¿Por qué estoy yo número 4? No estoy número 4 por ser diputado bueno o malo ahora, y por razones ideológicas. Estoy porque ellos consiguieron una muy buena gestión en la provincia de Buenos Aires, así me lo han dicho. Durante mi gestión yo no hice publicidad ni gasté un peso en difundir mi imagen, sino que me dediqué exclusivamente a tratar de administrar bien y mejorar una provincia que estaba en un estado catastrófico como estaba el país. Para mí Massa es un político de raza. Solá, soy Rosario Vigos y buen día. Además de la cuestión de la reforma constitucional, ¿qué otras cosas los une a los candidatos de la lista de Massa? El haber edificado la mayoría de los intendentes. Me parece que yo, cuando fui gobernador, me dediqué por entero a la gestión, absolutamente. Nunca vieron un cartel que dijera obra de Solá o algo por el estilo. Nadie puede decir que haya visto publicidad mía durante los 6 años que fui gobernador. Me parece que ha sido una actitud de austeridad muy fuerte. Para mí Massa es un político de raza. Ayer Francisco Narváez dijo aquí en la radio que la lista que usted integra es el caballo de Troya del kirchnerismo. ¿Cómo toma esta definición? Es una chicana, porque Francisco Narváez también intentó ser parte de esta lista y no lo logró. Quiso meter su diputado dentro de la lista y estar él en un lugar importante arriba, y Massa le dijo que no. Y eso hace solo 20 días. Entonces estas agresiones no caben y no tienen fundamento. Ese senador Firmo dijo, ¿cómo saqué las leyes yo cuando era gobernador? Ahí está mi ex jefe de bloque, el Chino Navarro. Pregúntele si alguna vez tuve que forzar algo para sacar una ley. Bueno, hacelo, búscaselo, lo tenés ahí. A ver, porque yo fui presidente del bloque de él, y cuando nuestro bloque, algunos diputados, no votaban como él quería, él me ha pedido que le quite presidencia de comisiones, que no lo atendamos, que no atendamos al intendente. Lo mismo que él supuestamente dice, me lo dijo a mí. Te doy nombre. Me dijiste que le echara del bloque a Laura Velardo. Jamás. Porque criticó la política de educación. A un diputado que hoy está con vos, que es Marcelo Di Pasquale, y a Hugo Bilbao, me dijiste que los tenía que separar porque votaban en contra. Ya que hiciste referencia, soportá la verdad. Yo no lo separar de un bloque es correcto. Digamos la verdad, pongamos todo sobre la mesa. Sí, la verdad, separar de un bloque es correcto. ¿Cómo hay que hacer para estar 8 años en el poder? Hay que hacerse el boludo. Y estamos con Gabriela Michetti, candidata a senadora por el PRO en Capital Federal. ¿Qué se juega en esta elección? Yo creo que se juega temas de fondo, ¿no? Me parece que hoy hay que poner mucho la mirada en una sociedad que está reclamando cosas muy básicas que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con una tranquilidad que la gente está reclamando para no ir a la casa de su hijo el domingo a comer con los nietos y que los hermanos estén peleados entre sí y no se hablen, o que el otro que venía antes a comer junto con nosotros no venga, o que el cuñado se peleó también y entonces ese es kirchnerista y el otro está en la otra vereda. ¿Quién no tiene hoy algún amigo o algún familiar que empieza a tener tensiones fuertes en las conversaciones cotidianas? Entonces me parece que la gente está esperando la unión otra vez. Yo creo que se juega temas de fondo, ¿no? ¿Lo ves con estatura, Massa, o se infló algo que realmente no existe? No, para mí Massa es un político de raza. Wow. Yo también soy un político de raza. Es una marca de alimento para perro, incluso. Sí, está auspiciado, pero... Vos decís que son operadores de esa marca cuando dicen que son un político de raza. Sí, va a haber problema ahí porque la voz insignia de esa marca es Víctor Hugo Morales, que no creo que esté muy interesado en apoyar a Massa. Caramba. Lo que sí yo le quiero decir, este chiste lo tengo... Massa es un político de raza, es maravilloso. Sí, pero aparte yo tenía un chiste guardado que lo voy a decir antes que me lo roben. Por favor. estos candidatos son una masa. Ahí está. Porque como no tuve tiempo de registrarlo, muy lindo lo que acabamos de escuchar. Sí, un pequeño documental acerca de... buenos días, buenas tardes para todos. Acabo de aposentarme a la mesa. Gustavo Gordillo es mi nombre. Claro, total dormimos juntos, nos saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bulla? Como decían las tías. A Martín Gómez lo mencionaste, porque yo lo mencioné. No ¿pero sé. Al aire incluso? Yo lo dije, no sé si salió. Ahí está operando técnicamente. Che, que un pequeño documental que escuchamos sobre las candidaturas para las PASO. Qué lindo, qué suerte, qué el hecho de poder votar cotidianamente, periódicamente, ha hecho madurar y progresar políticamente a la sociedad, o al menos a los muchachos que quieren hacer política en la Argentina, ¿no? Sí, por ejemplo en la ciudad ninguno de los que escuchamos hoy. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, esto de poder votar y que casualmente este año haya elecciones, hace que no haya una cuadra sin un pozo, sin una obra, sin una pala mecánica. ¿Usted que es de Capital Federal, ¿por qué es de semejante despelote en la calle? ¿Sabe? Si no sabe... ¿Por qué hay semejante despelote en la calle? Porque no hay calle por la que se pueda transitar normalmente. Eso que le llaman Metrobús, y es un colectivo común y silvestre con unas muy ostentosas paradas ahí en la 9 de julio, está armando un despiplume... diría un joven. Bueno, pero después de escuchar a la compañera Michetti diciendo que... Yo no le entiendo. Así como no le entiendo a Macri, cada vez le entiendo menos a la compañera Michetti. También tiene un común entre una papa en la boca y una velocidad que a mí me hace perder. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que de fondo hay pocas cosas, ¿no? Esto de que se discuten cosas de fondo, precisamente, decía Gabriela Michetti. ¿Y cuáles eran las cosas de fondo ahí? Que la gente discute en la mesa y se pelea. Bueno, en exclusiva yo le tengo que decir... ¿Con quién se peleó, Bulla? No le voy a decir con quién me peleé, pero en exclusiva le quiero decir que tiene la suerte de ser electa como senadora de la Nación, va a presentar un proyecto para prohibir que se discutan las familias y obligar a todos los miembros de una familia el domingo a concurrir, haya en esa cita familiar, kirchneristas, antiquirchneristas, y así vamos a terminar con la desunión nacional. Y está muy bien. Pero ahora alguien... Es volver al viejo ítem de en la mesa no se habla de política, de religión, ni de fútbol, no se habla, se come. Y como decía, y como con la boca llena no se habla, pues. Y como decía el jefe de una famosa familia, que decía, y que no se escucha, que no se oiga ni el bolido de una mosca. Decía don Carmelo, ¿cómo se llamaba? Campanelli. Claro, me estaba confundiendo el nombre del personaje con el de Adolfo Lindbergh, que era el actor. Era Carmelo Campanelli, era aquel del bolido de una mosca. Che, pero volvamos a lo que estábamos escuchando, qué bárbaro, ¿eh? Qué gran candidato ha sacado el masismo, un candidato que no va a entrar ni a punte pistola. Aparte a un candidato cámara. Complicado para los cantitos de la barra contraria, ¿no? Gianola, Gianola. Gianola. Vení, decime hola. Claro, es muy complicado. Yo hubiera hecho un casting mejor, por lo menos de apellidos. Pero no digo de capacidades, porque estamos en presencia, según Solá, de un artista de la dimensión de un Diego Rivera, de un Siqueiros, de un Pablo Milanés, más acá de un Pablo Milanés, de un Silvio Rodríguez, o de un desconocidísimo cineasta llamado Stanislavski, que yo lo tenía como profesor y director de teatro. No solo usted lo tenía así, la gran mayoría de la Lito gente Cruz así también. Lo tenía Lito Cruz, Cruz también, un Alfredo Alcón. Y digo mal, él mismo se tenía por eso, ya que jamás hizo cine, no. Señor Solá. Se habrá referido a Einstein. Probablemente se confundió, quiso aquel mencionar algún cineasta glorioso director ruso, del acorazado Potemkin y de Octubre y demás. Pero don Stanislavski hacía teatro y hacía puesta de teatro. De hecho, la única relación que tuvo con el cine fue que una vez hizo la puesta en escena de una película. Es probable que se haya confundido. ¿Se acuerda de las memorables charlas? Las charlas de Borges y Álvarez. Álvarez y Borges, que decía Stanislavski, no, Grotowski en guaraní. Pero está bien, nadie. A ver, usted que está del otro lado dice, yo no sabía. sabía que Stanislavski, y está bien, nadie tiene por qué saber que Stanislavski es nada. Pero a ver, tampoco hay que meterse donde no se sabe. Claro, si no lo sabe, cerra el pico, hermano. Claro. ¿Qué necesidad? Pregúnteme acerca de la reproducción sexual de los anacoretas en Islandia. No, es el horario, este es un horario. Usted pregúnteme. No, le pregunto. No sé. ¿De qué quiere que le pregunte? No sé nada, digamos. Es muy fácil, digamos. Claro. Cosa que uno no sabe, dice no sé, punto, o no habla. Bueno, por eso es que a Solá, como él mismo dice, lo mandan a jugar de cuatro. Claro. ¿No? Porque ya lo dijo el gran Juan Sasturain. Se es 10 por inspiración, se es 9 por talento y se es 4 por resignación. Refiriéndose a los puestos en el fútbol, ¿no? Por supuesto. Pero yo, la otra cosa que se me ocurría es igual que la propia justificación de Solá acerca de por qué está él en la lista es de alta política. Ajá. Porque durante su gestión no hizo publicidad. Ah, y eso le valió el cuarto lugar. Es una honestidad importante. Está bien. Eso. Escuchen todos los que ejercen algún cargo ejecutivo. No, si hagan publicidad si para que quieren ser número 4 y que no les pase lo que le pasó a Bambino Veira, siendo técnico de Quilmes, que dijo, pedí que me traigan un 4 y me trajeron un pomelo. Que no pase eso con Solá, ¿no? Me parece que Solá es pomelo, pero a mí absolutamente hablando. A mí me conmovió Giannola con eso de soy peronista de nacimiento. En estos días se está conmemorando los 40 años del regreso de Perón, uh-huh, y los sucesos de Seiza. Me lo imagino ahí entre los millones de compañeros peronistas desfilando, ¿no? ¿Ya no lo o no se lo imagina? Yo me lo imagino, sí, me lo imagino muy chiquito, agitando banderas. Tan chiquito que no se haga tan el chiquilín. Colgado no de las faldas del padre, que era particularmente del PC. Según le dijo, pero la madre era peronista. Lo que es curioso es que alguien que se reivindique, digo, está bien, ya no, es Fabián Giannola, no vamos a entrar en. Porque le dieron bastante en la semana. Porque es un chico muy poco preparado políticamente, para nada, no entiende nada de nada. Pero está bien, digo. Está bien, la vida le sonríe. Claro, no nos vamos a cebar sobre él. Lo curioso es que alguien que se reivindique peronista de nacimiento haya votado a Wiener. Sí. Digamos, pero bueno, está bien, vamos a darle esa también a Giannola. Lo curiosísimo es Solá tratando de equipararlo a los grandes artistas comprometidos con revoluciones. Este muchacho va en la lista, va 23 en la lista de Massa. Sí. Y la otra cosa curiosa es que él está ahí para recuperar el Estado de Derecho. Estaríamos en presencia de un Estado de facto. Que no nos hemos enterado. No, eso es muy bueno también, porque él está ahí para evitar la reelección, que la Presidenta de la Nación ha dicho, no voy a ir por la reelección, para que no se reforme la Constitución, para que no se reforme la justicia, cosa que la Corte Suprema ya ha dictaminado al respecto, y para que no recuperar el Estado de Derecho, y para que la estructura jurídica, ¿cómo es eso que dicen? La seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Y le faltó decir una quinta, para chiviar todas sus obras de teatro. Porque yo en todos los lugares donde lo vi en televisión, arrancó diciendo, bueno, de jueves a domingo estamos con dos funciones en el teatro tal, y cuando tengo tiempo libre tengo un programa de radio. Es decir, sus ítems para estar allí son tres cosas que ya se ha dictaminado que no sucederán, y dos que obviamente nadie quiere que sucedan. Entonces no se entiende muy bien. Esa es la gran sinceridad que apreció Fabián Giannola en la reunión con Massa. Leña del tronco. Ahí lo tenés al pelotudo. Mira vos. Brandoni es uno de los ejemplos de hombres de la cultura que han estado en política. Sí, ¿no? Tiene una trayectoria un poquito más largo en política, en gremialismo, en actores. Y alguna que otra actuación un poco más recordable como propiamente actor. Claro, no, es que en realidad es mucho más actor que político. Pero de última, Brandoni hacía política siendo actor. Sí. Que esta es la diferencia. Claro. Sí. Él siendo actor estaba dentro del gremio, ¿no? Más allá de la diferencia que uno pueda tener. Giannola, no se sabe decir, no fue un avanzado de toda esta apertura respecto de las opciones sexuales y demás, porque su casi único papel conocido fue allá en los Benvenuto, ¿no? Sí, sí, un gran artista. Y hablando de los 90, se quedó en los 90 porque ahí escuchábamos cómo presentaba su mansión, cual revista Caras por televisión. Pero yo lo recuerdo al frente de TVR reivindicando las políticas de quien en ese momento estaba en el gobierno, Carlitos Saúl Más, no me acuerdo uno de esos. Eso. Pero me acuerdo, y está bien, digo, es opción política, no es criticable, pero que, digamos, no venga a contar moneda de la karma. No, no. Hoy vamos a tener un programa medio especial. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No especial del todo. porque de un momento a otro nos van a comunicar con un móvil de Radio Provincia que está ahí en el estadio cubierto de la Asociación Atlética Argentino Junior, los Bichitos Colorados. Le está hablando la presidenta de la Nación. Sí, donde se está haciendo la presentación de, ya que hablamos de candidatos, de los candidatos del Frente para la Victoria para las PASO del 11 de agosto. Así que por ahí vamos a tener que alterar un poco la rutina habitual. La rutina. Rompamos con la rutina, decía. Sí, de hecho, nos morfamos las efemérides que habíamos preparado. Bien ricas que estaban. Estaban bárbaras, che. Le faltaba un poco de sal, pero estaban bastante bien. Era don Vittorio Gassman y el muchacho este, el baterista de Deep Purple. Bueno, aprovechamos para mencionarlo. Los habíamos preparado para mencionar. Pero bueno, una maravilla, ¿eh? ¿Sabés que de la banda de Massa y sus operadores salieron a decirle al pobre Gianola que sí, parece baja que un cambio, hermano, deja de hacer declaraciones, no te preocupes. Sí, también ahí tienen a en una renovada, bueno, un poco se lo pregunta Tenenbaum, incisivo como siempre, le dice, pero esto no es el estilo menemista de poner famosos, ¿sí? Bueno, ahí está Mirta Tundis, la abogada que hace sus columnas hace muchos años en los medios de canal del Grupo Clarín sobre jubilados, ¿no? Ella se dice socialista. No, aparte es muy lindo eso. Todos ellos, sola Gianola, varios de esa banda, dijeron desembozadamente que nos venimos a enterar ayer que es socialista. O sea, no la conocían. Claro. ¿Qué relación tenían con una periodista que se va a desempeñar política y no sabían cuál era su pertenencia ideológica, digámoslo así? ¿Qué clase de charlas tienen entre ellos? Pero la ideología es lo de menos. Ustedes que es más, dice Solá por ahí, demasiada ideología. Gestión y gestión. A tal punto la ideología es lo de menos que lo tiene a Carilino ahí, que bueno, pero ya no la pasa con el auto por la ruta y no le pasa nada, así que la inseguridad en las rutas alrededores ha disminuido. No le pasa nada, que quiso decir, no se le tapa el carburador. Que no, que iba a decir alguna otra barbaridad. No. Porque si es así, yo voy a entrar a la ruta de Malvinas Argentina. Solamente por allí. Sí, solo a los efectos de no ir al mecánico. Después me bajo y voy caminando varios kilómetros donde sea, pero no importa. Pero bueno, de acá al 11 de agosto vamos a tener para divertirnos y después hasta el 27 de octubre, que es cuando son las elecciones en de veras. Donde nos vamos a divertir todos, porque siempre una votación es un momento de alegría, y no lo digo esto desde una tonto entusiasmo democrático, sino desde un profundo entusiasmo democrático. Quiero decir, el hecho de que ahora y luego en octubre, todos los habitantes de la Argentina concurran a decidir quiénes lo van a representar en el futuro inmediato, está buenísimo. Sí, claro. Digo, no es una tontera. No, y ahora vamos a, por ahí, uno de los logros de los últimos años que lo vamos a volver a vivir, y es que candidatos ignotos, listas más o menos ignotas y listas muy connotadas con muchos recursos económicos van a tener exactamente el mismo tiempo para, a través de los medios de comunicación, dar a conocer su propuesta. ¿Se acuerda hace 2 años que algunos se quejaban? A cada rato Altamira, a cada rato tal. Bueno, me parece que eso también es un logro. No, por supuesto, comparado con la cantidad de laburos que se consiguieron y demás, de segundo orden. pero para los que reclaman calidad institucional deberían apuntarlo. Y es más, muchos están reivindicando que en la ciudad de Buenos Aires, el así llamado espacio de centro izquierda, permítame la risa, porque ahí en esa centro izquierda está Prat Gay, está Elisa Carrió y demás, pero llamémosle así, va a haber tres listas y van a competir y que lograron juntarse. Bueno, Kirchner lo hizo. Sí, claro. Si no fuera por las PASO, muy probablemente les hubiera costado mucho juntarse, con lo cual. Esto no les da ni les quita, pero cada tanto se les debería caer algún reconocimiento sobre algunas cosas que se hicieron. No, lo van a hacer porque no es su negocio, no laburan de eso, no cobran por eso. Pero sí, en todo caso, digo, este es un programa cuya ideología o cuyo pensamiento, o cuyos favoritismos están claramente con el actual proceso político en marcha. Pero digo, esto que estamos diciendo no excede camiseta alguna. Es decir, si usted que está del otro lado está escuchando, debería decir, bueno, sí, esto sí. A mí no me gusta cómo hacen tal cosa. Listo, está bien. Claro, pero hay algunas cosas que efectivamente se han conseguido, que son logros, no de fulano de tal, o sea, no de, ni siquiera de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner. Son logros del pueblo argentino todo, porque eran todas reivindicaciones que al final, gracias a que tuvimos gobernantes que escuchaban los reclamos del pueblo argentino, en el caso de Néstor, en el caso de Cristina, fueron avanzando y fueron convirtiéndose en realidades. Esto no es menor, no es para ser un san Néstor ni una santa Cristina, es para comprender que esto es una realidad política colectiva en marcha. Así es. Y querer cambiarla en todo caso desde ahí. Ajá. Así es. Y bueno, todos van a tener oportunidad de presentar su propuesta y todos los ciudadanos de a pie, nosotros vamos a tener oportunidad de elegir la que más nos parezca adecuada para este momento del país. Y en este momento a mí me parece adecuado recordar que pueden llamar al 0800-222-1270. 0800-222-1270. Y dejarnos sus comentarios. Yo diría ir a la tanda ahora. No sin antes mencionar que el próximo track tiene que ver con, también con estas internas, con esta definición de candidatos de las PASO, pero con una tremenda decepción. Una decepción en torno a alguien que todos esperaban que juegue y que, como no jugó en el sentido que querían, no solo están decepcionados, algunos están muy enojados. O sea, sabemos que quien querían que juegue y jugó no les gusta demasiado. No. Ahora, quien querían que juegue y no jugó tampoco les gusta demasiado. No, ese le gusta menos. Curioso. Sí. Pero vamos a la tanda y a la vuelta la seguimos. Espacio publicitario. Eso se trata. Si hasta ahora todavía están despiertos, tengan una razón como para tranquilizarse y poder dormir. Si están en actividad, si están desarrollando tareas, como nosotros, de hecho, bueno, que la música sea una buena compañía. Amanece que no es poco. Martín Bustos, la música y vos, solos, en la madrugada. De lunes a viernes, de 3 a 5. ¿Sabes cuál es la novedad en Berisso? Libera tu estilo. La peluquería ideal para ser vos misma. Libera tu estilo. 7, número 3831, entre 160 y 161. A solo una cuadra de Plaza Almafuerte. Podés sacar turno al 464-7248. O tan solo venir. ¡Te esperamos! Marcelo Dualde. Marcelo Dualde. Estamos aquí en Desandando para tratar de conocer un poco más de la historia. Es parte del aire de provincia. Fin del espacio publicitario. Sí, quería mandar un mensaje, Carlos de Tigre, para decir que Massa en Tigre hizo que el impuesto inmobiliario, la gente de los cantos no lo pagaran. La pregunta es, ¿para quién va a gobernar? Muchas gracias, muy buen programa. Un abrazo, compañero, hasta luego. Aquí. quién va a gobernar? Nos preguntaba el oyente. Carlos, gracias y un saludo por comunicarse con nosotros. ¿Para quién? Entonces, parece que no le cobra impuesto municipal a los habitantes de los countries. Bueno, ¿será que le parece que no les alcanza, que no son habitantes de la República Argentina? O que gastaron demasiada plata en Vivian Country y que no les alcanza ahora para pagar los impuestos. Bueno, es un modelo el de masita, le dicen algunos, entre el desprecio y el cariño. Me parece raro que no le cobre impuestos a los habitantes de los country. Habrá que verlo, no sé, investiguemos. Sí, hagamos. Le vamos a encargar una investigación a Majul, que es el mejor periodista de investigación que tenemos a mano. ¿Usted tiene miedo? pero, digo, es un modelo con reminiscencias noventistas, el de Massa, ¿no? Alta exposición mediática, conformación de listas más vinculado a la fama que a la trayectoria política, la idea de evitar cualquier tipo de conflicto político, pareciera que el mundo se arregla con gestores amables. Es que todo probablemente tenga que ver con todo, es decir, cuando uno habla de política noventista piensa en el neoliberalismo. Y tal vez alguien piense que este gusto por la farándula a la hora de pensar en candidatos políticos, que esa falta de discusión política era como anecdótica dentro de el gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Cómo hay quien piensa que la represión sangrienta de la última dictadura cívico-militar, como bien se dice ahora, no tenía mucho que ver con el plan económico de Martínez? Digo que son dos cosas que podrían haber ido, que fueron juntas, claro, pero que podrían haber ido separadas. Lamentablemente. Sí, es más, hay quienes dicen, se debió combatir a la guerrilla con la constitución en la mano. Claro, esa clase de cosas. Es como pedirle a una tortuga que se peine con raya al medio, señores. Hay cosas que van de suyo. La política económica del gobierno de Videla, Viola, Galtieri, compañía, era imposible de realizar sin una represión sangrienta y a todo terreno como la que hubo. El gobierno de Carlos Saúl Menem, el neoliberalismo implementado desde allí, no hubiera sido posible con una sociedad que discutiera de política, que se peleara en las mesas de almuerzo. Claro, que se retirara el saludo entre los primos y esas cosas. No hubiera sido posible en esa movida. Así que, ¿por qué se usaba gente de la farándula? Porque los políticos tenían mala prensa, no servía ser político, servía ser conocido. Sí, famoso, conocido, con algún dudoso talento. Y de algún modo, cuando decimos o sospechamos cierto noventismo en el pensamiento de Massa, tiene que ver con eso, el tipo no habla de política. Bueno, a tal punto, otro rasgo del noventismo es un elenco de candidatos que intercambiables. Sí, claro. Que pueden ir en una u otra lista, porque las listas no, este tipo de listas no hablan de una conformación política, doctrinaria, ideológica, proyecto que se reconozca en el pasado y que marche hacia el presente o hacia el futuro. Ahí tenemos a estos dimes y diretes de si de Narváez quiso estar y no lo dejaron o no pudo. Está Yanola en la lista de Massa de provincia, y está Del Cel en la lista de Macri de Santa Fe. ¿Qué problema habría si fuera? Y está Macri en la lista de Massa. Y está Macri en la lista de Massa. Y los voceros oficiosos dicen que, por ejemplo, Joaquín Morales Solá dice que la lista de Massa va a ser un kirchnerismo light, que no van a ser opositores. Le preguntan a otro y dice, no, es una lista de oposición. El macrismo no está. Saltan a otro y dice, no, sí, estamos ahí apoyando. Porque no importa. ¿A qué convocan? ¿A votar a qué? A votarme a mí. Eso, claro. Ese vendría a ser el lema. Vóteme a mí. Decía, claro, este mí, quien sea. Y cuanto más votos saque, tendré alguna. Veré después si esto es trampolín para mi candidatura a gobernador o a presidente, o me quedo en Tigre. No, o sé. Hacer negocio. Claro. Todo es posible. Pero bueno, decíamos antes de la tanda que así como algunos se alegraron, otros no tanto, con que finalmente deshojó la margarita y le tocó presentarse a Massa, otros querían que un importante gobernante de la República Argentina jugara en un sentido, es decir, rompiera lanzas con el gobierno nacional. Apoyar el espacio del gobierno nacional fuera no jugar. Claro. Y como si dedicarse a ser el gobernador de la provincia más importante de la Argentina sería... Fuera poco. Declararse neutral. Claro. Pero bueno, algunos... Bueno, más importante, por lo menos la más poblada. Cuantitativa, ¿no? No, yo lo puedo decir. Está escuchando un santacruceño. Yo lo puedo decir sin complejo, yo no soy porteño, así que no... Ah, no está en la provincia de Buenos Aires usted. No, nosotros somos una ciudad autónoma y tenemos al ingeniero ahí que nos está... El territorio Lo tenemos al ingeniero que les está enseñando lo que es gobernar una ciudad. Y que todo lo que haga en la ciudad, no él lo puede hacer en el país. Y no me haga enojar. Sí, va a ser metrobuses por todos lados. Va, y bicisendas. Pero no me saque de lo que quería decir. Lo que yo quería decir es que, escuchemos cómo se enojaron algunos. Vamos a escuchar cómo se enojaron. Antes, digamos que esa declaración de lo que hago en la ciudad podría hacerlo en el país se equipara a la palmada de aliento de Eduardo Duhalde de Loma de Zamora hacia candidato del Frente para la Victoria. Sí. Dijo, eso estuvo mucho tiempo conmigo. Lo mató, pobre Zamora. No me ayude más. Bueno, vamos a escuchar cómo se enojaban estos muchachos. La isla de la fantasía. La otra mejilla de Scioli. El caso Scioli siempre fue un misterio para los consultores de opinión pública. Nunca pudieron explicar bien cuál es el secreto de este dirigente que hace muchos años ocupa los primeros lugares en intención de voto e imagen positiva. Y hoy más que nunca, estuvo a punto de apoyar las listas de opositores más suaves como Sergio Massa o más duros como Francisco de Narváez, pero finalmente se comprometió a respaldar a Cristina y sus candidatos. Debe ser un caso único en el mundo. Se siente cómodo y estudia posibles alianzas con los que le quieren poner un límite a la eternización de la presidenta, pero finalmente se queda con esa persona que es la que más lo maltrató en público. Algunos hablan de masoquismo político, otros de falta de carácter. Él siempre dice que lo subestiman. Y... Esto que dice Scioli, ¿no? Que Cristina ya habló claro y dijo que no a la reelección, por supuesto no tiene el más mínimo peso, ¿no? Porque obviamente lo que dice la presidenta hoy lo cambia mañana. Así que cuando Scioli dice no, hoy Scioli es un elemento decorativo que va a ser utilizado por el kirchnerismo, por supuesto, y va a ser usado, pero no forma parte de la realidad. De Narváez, ¿y qué le diría a aquellos que dicen que usted de alguna manera hizo un acuerdo con Scioli? Que se fijen cómo han votado nuestros legisladores. Somos el único bloque que no le votó los aumentos fiscales, los críticos de la política de seguridad, de la política de asistencia social. Y soy crítico de una cantidad de cuestiones que hacen a la gobernación. Ahora, cuando se ataca la institucionalidad de la provincia y la presidenta se quiere llevar puesto a la gobernación, negándole los fondos que siempre ha recibido la provincia de Buenos Aires desde que ellos son gobierno para pagar salarios y aguinaldo, y se ataca la figura de la institucionalidad, yo me pongo del lado del gobernador. Cuando usted decía que Scioli también negoció con el masismo y después no llegó a un acuerdo. ¿Qué pasó con Scioli? ¿Tuvo miedo? ¿Lo apretaron? ¿No los convenció? No lo sé. No es una acusación a Scioli. Es lo que pasó. ¿Está claro? Uh-huh. No sé qué pasó. No estaba allí yo. Y la interpretación corre a cargo de historiadores en el futuro y de periodistas en el presente. Por lo tanto, no puedo decir qué pasó. Uh-huh. Está en una situación difícil, Scioli. Muy difícil. ¿Crees que Daniel Scioli queda marginado de la carrera? ¿Crees que sigue en carrera? No, yo creo que sigue totalmente en la carrera. Era del 2015. La verdad que cuando uno pregunta quién es el posible sucesor, los nombres que aparecen son el de Sergio Massa y el de Daniel Scioli, ¿no? Y son los únicos nombres que aparecen fuertes de acá al 2015. Me parece que, a ver, en el caso de Daniel Scioli, siendo, bueno, como él mismo dice, ¿no?, previsible, es un poco lo que se esperaba que hiciera. Él no tenía que jugar nada en esta elección, tiene 2 años más de mandato en la provincia de Buenos Aires, y haber hecho una alianza con Sergio Massa hubiera implicado un daño grave para la provincia, ¿no? Me parece que privilegió la gobernabilidad, y bueno, tiene 2 años de gestión difícil. Ustedes saben que no ha habido gobernador de la provincia de Buenos Aires que haya llegado a la presidencia. Él tiene ese duro desafío, ¿no? Y en ciertas cosas se parece mucho a Sergio Massa en este estilo moderado, dialoguista y demás, y por ahí ahora lo que la gente le reprocharía sería el tema de no haberse jugado. Hay que ver con el tiempo si esto le juega a favor o en contra. Vamos a ver qué pasa de ahora en más. Nunca será heredero del kirchnerismo, porque Cristina lo considera un neoliberal mediocre, parido por el menemismo, al que Néstor no tuvo más remedio que apelar para ganar varias elecciones. Nunca será visto como el que batalló para que Cristina no gobierne ni un día más ni un día menos, porque no se le conocen palabras condenatorias para este gobierno. Sus gestos suaves de diferenciación, de buena onda, de diálogo y no confrontación le alcanzaron hasta ahora. Hay que ver cómo sigue esta película. Yo no entendí bien la película. ¿Cómo es que dijo Leuco que era el gobernador de la provincia? Neoliberal, mediocre, parido por el menemismo. Dice que Cristina piensa así. Sí. Yo no recuerdo ningún discurso de Cristina que haya dicho que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es un neoliberal mediocre parido por el menemismo. ¿Ahí no recuerda esas palabras de la presidenta? No, se ve que Leuco, que es un periodista militante de la causa nacional y popular, debe tener conversaciones privadas con la Leuco, jefa. ¿Leuco tendrá conversaciones privadas con Cristina Fernández? No. No, sabemos que no. Da la impresión que no. ¿Cristina Fernández dijo eso alguna vez? No. No. ¿Quién piensa eso entonces? ¿Sabe cómo se llama en psicología eso? Proyección. Pero, digo, porque se suele decir, y lo decía de algún modo Leuco recién, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, opta por apoyar a aquellos que más lo maltratan. Quienes más lo maltratan son ustedes, muchachos. Claro, claro, claro. Digamos, vean ustedes el sketch que hace Jorge Lanata, escúchense cuando hablan de Daniel Scioli. El periodista este Novarecio, creo que era, que le preguntaba a Solá, ¿tuvo miedo? Tuvo miedo, lo apretaron. ¿Qué le pasó? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay cosas que uno en ese lugar le deberían dar mucho más miedo que conversar políticamente con alguien. Ahora, visto desde, dando vuelta así el foco, yo, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, me sentiría halagada por todas estas cuestiones. La única esperanza que tienen los opositores acérrimos es que un integrante, desde el comienzo del proyecto que comenzó en 2003, sea el que sea capaz de derrotarlo. Y en 2003 había ya quienes pensaban que Daniel Scioli, como vicepresidente de la Nación, iba a tener alguna serie de actitudes contrarias a lo que era la política nacional. Luego, como gobernador, también vienen azuzándolo para que tenga actitudes contrarias a lo que se plantea desde el gobierno nacional. De hecho, en esta última instancia, todos ellos, los muchachos, esperaban que el gobernador de la provincia de Buenos Aires pegara un salto de partido y dijera, no, ahora soy opositor al gobierno. Esperanzas que se vieron defraudadas paso a paso durante todo el tiempo. Paso a paso y elecciones generales. Para nombrar todos. Sí, por supuesto. Si pensamos en alguien que fue vicepresidente de Néstor Kirchner, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada de la Argentina, durante los 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, yo sospecho que estamos en presencia de alguien que está dentro del proyecto nacional. Y sí. ¿No se dan cuenta estos muchachos que es otra cosa lo que están jugando? Aparte, está dentro... Se basan en el estilo, ¿no? Sí. El estilo de Daniel Scioli, que claramente es distinto al de muchos integrantes del gobierno nacional. Pero en los hechos, que es lo que se verifica en política... Claro, lo que pasa es que se hacen la película y son se la creen y se la compran. Son tangibles que se la compran. Y van y se venden palomitas así. Sí, una especie de mitomanía, ¿no? Porque tantos consideran que los votos que en cada oportunidad lo llevaron a responsabilidades muy importantes a Daniel Scioli son solo de Scioli o le pertenecen personalmente a Scioli y no tienen que ver con una construcción más colectiva, que luego dicen, si Scioli se lleva sus votos, Cristina, o los K, como dicen despreciativamente, sí, se quedan sin un solo voto. ¿Será así? Parece difícil creer que en cualquier instancia, digo la mismísima Cristina Fernández, claro, si se deshiciera de todos sus intendentes, claro, gobernadores, pudiera sacar la misma cantidad de votos. No es pensable esto de esta manera. No. Es un colectivo el que se pronuncia. Y tiene que ver con un pensamiento noventista, esta idea de que los votos les confunden votos con encuestas de imagen, claro, y demás. Entonces, porque, como claro, que les pertenece a determinados personajes y no tiene que ver con construcciones colectivas, con acciones de gobierno, con políticas reivindicatorias, con políticas que exceden un mandato. Porque a todos los que se rasgan las vestiduras con este tema, yo les quiero hacer la siguiente propuesta. Piénsenlo un segundo piénsenlo. Imaginen ustedes que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, abraza mañana la causa liberal. Uh-huh. Y se convierte en una defensora del libre mercado y de bueno, todas las políticas que se refrendaron en los 90. Cristina se convierte en eso, lo propala, dice, vamos a hacer liberalismo full. ¿Cuántos votos creen ustedes que va a sacar Cristina Fernández de Kirchner en ese caso? ¿Cuántos? Es decir, ¿cuántos y de qué origen? Y de qué, o sea, no sé, nadie se da cuenta que esto no pasa por un personaje, uh-huh, ni por una persona, que acá se trata de ideas explicitadas, puestas en marcha, y de los hechos que de algún modo fundamentan esas declaraciones, ¿no? Porque yo puedo decir viva la patria socialista mientras no le cobro impuestos a la gente de los country, digo. Pero cuando los hechos y las palabras van más o menos juntos, porque tampoco es que van de manera ineluctable, pero más o menos van juntos, esto es apreciado por la población de un modo que le se resuelve en cuestiones tales como el 54% del apoyo en las últimas. Sí, ¿no? Luego de 8 años de gobierno continuado, si se considera el periodo de Néstor Kirchner. Digo, porque no se trata aquí de levantar banderas, ni de hacer propaganda, ni de hacer campaña por tal o cual candidato, o en contra de tal o cual candidato. Se trata de poder comprender, digo, cuando nos metemos en política, porque en este caso los medios no son otra cosa que los efectores de ciertas políticas, no se entiende la realidad de esa manera, señores. No se entiende. Le pueden buscar y no la van a entender, porque no se entiende de esa manera. No se puede explicar la realidad de esa manera. Por eso es que el menemismo no explicaba la realidad. No, claro. ¿Por qué no era posible explicar lo que se estaba haciendo concretamente? No. Entonces, digo, bajen un segundo de yo acá y piensen en lo colectivo como idea política. Sí, pero bueno, es a mí, no por sabido, no deja de llamarme la atención que la esperanza de terminar con este proyecto político sea que algún integrante defección desde siempre de eso traicione de Scioli diciendo yo no voy a traicionar, no voy a traicionar, si tengo que traicionar me voy a mi casa. Bueno, es que, porque lo otro que estábamos diciendo, si Daniel Scioli se enojara profundamente con la Presidenta de la Nación y decidiera separarse de ella, ¿a quién estaría traicionando? No es a Cristina Fernández de Kirchner. Porque esto no es un duelo entre personas. a quien estaría traicionando si jugara como todos estos muchachos quieren que juegue, sería la inmensa mayoría de sus votantes en la última elección. Esto no es menor, no es menor. Así que, como es lógico, no suelen traicionar estos personajes, pero no a las personas, a los proyectos y a los votantes, porque si no, el votante después dice, ah, sí, bueno. Después, en el 2015, ante las alternativas que se abran, veremos, pero digamos, no, por supuesto. Mientras tanto, como decíamos antes, el gobernador tiene nada más y nada menos que gobernar por 2 años y medio más a el distrito como más poblado de la Argentina y que reúne buena parte de las contradicciones argentinas, ¿no? De una de las provincias muy probablemente más ricas en cuanto a producción y demás, y que a su vez, por la propia aglomeración que se da en el Gran Buenos Aires, que reclama las mayores soluciones de manera más urgente. Absolutamente. Y bueno, en el primero de los tracks veíamos cómo se expresaba la desconfianza ante la posibilidad de que un candidato sea lo que dice que es. Y en el segundo de los cortes escuchábamos cómo producía una profunda decepción que un candidato siguiera fiel a lo que había dicho que iba a ser. Hay un personaje de la literatura llamado Gata Flora. Bueno, el mismísimo Nelson Castro, que no lo estoy asimilando a Gata Flora, mira, se dio la cadena sintagmática así de casualidad. A la miércoles. Pero decía que era una figura decorativa. Scioli es una figura decorativa, está fuera de la realidad. Bueno, che. Sí, don Rani, ya nos vamos. Rani, usted también está fuera. Lo cierto es que se vienen las elecciones y en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, puede pasar absolutamente cualquier cosa, depende de los votos de la gente. Puede pasar cualquier cosa, puede pasar que... ¡Oh, no me puedo creer! Puede pasar cualquier cosa, querida Verónica. Puede pasar que gane el oficialismo, puede pasar que pierda la oposición, puede pasar que gane el oficialismo. Bueno, alguna de esas cualquiera cosas que podrían pasar ya vienen pasando, que Pino Solanas y Lilita Carrió vayan juntos en una de las 3 listas del centro izquierda porteño. Si ese es el centro izquierda, ¿cómo será la extrema derecha? Y hay una juventud del Proyecto Sur que abandonó eso después de ese acuerdo. ¿Y qué es lo que dijo su mentor? Volvió Elisa Carrió. Eso dijo. Dijo eso. Y a continuación dijo, lo que pasa es que los jóvenes no entienden de política. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Qué lindo. Aquel que cuando era joven participó del grupo. Pedro, será que estamos todos. Efectivamente. Nos vamos. Bulla, nos vamos. Gómez, nos vamos. Toda la gente allá en La Plata, Verónica Quiroga. ¿Quién estaba operando, Martín? César Poffer. Un saludo para César. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Falta Iván Acasas, que sigue ocupándose de su particular ginebra. Entiéndalo usted como quiera. Se está ocupando de sus menesteres. Es el fin de este programa, señoras y señores. El sábado que viene a las 13 horas vuelve, suponemos, Nosotros y los Medios. Sí, hemos incumplido la promesa del móvil. Muy probablemente tenga que ver con que en este momento la presidenta Cristina Fernández esté haciendo uso de la palabra. O tal vez. Seguramente en otros programas de la emisora el móvil saldrá recogiendo testimonios de dirigentes del Frente para la Victoria de todo el país que están nucleados allí. O tal vez se deba nuevamente a la coherencia que nos caracteriza, que es la de incumplir las promesas. Ah, no, nosotros contentos con incumplir. Nos fuimos, que la pasen lindo. Salud. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá.